Yo te llevo pa' Coachella, yo te llevo pa' Singapur. A tu novio de novela, lo pongo en el logo de los bull. Como cuando perreabas, baby, no te hagas que yo sé que le metía hasta abajo. Cuando perreabas, en un par de marquesinas, posteado en una esquina, yeah. Retirada, dice ella, pero se lo olvida después de las 12 y par de botella. Ey, estoy puesto pa' ella, pa' prender y pa' meterle en el paseo. Mientras yo te perreaba, baby, no te hagas que yo sé que le metía hasta abajo. Cuando perreabas, en un par de marquesinas, pateo en una esquina, yeah. Bella, bella, que tú eres otra, a ti no te paso el dedo. Vuelvo otra vez con un lenguaje bien feo. Ven, chica, ven, yeah, yeah. Yo sé que ahora estás tranquila y que te portas bien, ey. Pero baby, yo también. Te juro que nadie se entera. Perreo la noche entera. Y boom, pa' atrás, boom, boom, pa'lante. Este party solo para la gente que aguante. Métele como lo hacía antes. Por detrás y por delante. Como cuando tú me perreabas. Baby, no te hagas que yo sé que le metía hasta abajo. Cuando perreabas en un par de marquesinas, pateo en una esquina. Mientras yo te perreaba, baby, no te hagas que yo sé que le metía hasta abajo. Cuando perreabas en un par de marquesinas, pateo en una esquina.